Tener un animal adentro es como vivir en jaula. Hay que liberar a la bestia que se agita, dejarla salir, que pise la ciudad y acabe con el orden implacable del cemento. Esto es Babel Desnuda. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de Babel Desnuda. Antes de empezar con la nueva escritora que quiero recomendarles y compartirles, quisiera comunicar este sentimiento extraño que me invade en estos momentos, y es que no es un secreto que existe un caos que está poniendo a temblar los diferentes sistemas y las diferentes situaciones del mundo en general. Y para mí este espacio en el que me siento a charlar con ustedes y en el que me siento a charlar, a compartir, se está convirtiendo en un espacio de pensarme la literatura con este sentido crítico y con este sentido social que mueve sensibilidades. Para mí la literatura nunca ha sido un espacio de evasión de la realidad, sino todo lo contrario, un espacio de hacerme consciente de las sensibilidades del mundo, de todo lo que está ahí afuera, que también hace parte de lo que está adentro. Y creo que con cada entrega y con cada ocasión en la que organizo una especie de lectura, también me doy la posibilidad de pensarme a mí misma frente a todos estos discursos que están en los libros, que están históricamente registrados, y me posibilita verlos como eso, como una herramienta crítica que me lleva a pensar más conscientemente los hechos sociales y los hechos incluso individuales que tienen un impacto, todas sabemos, en la construcción colectiva. Entonces, no quiero empezar sin antes agradecer profundamente estos encuentros que se dan cada 15 días, que son cortos, pero que de alguna manera nos lleva a vernos, a realmente encontrarnos a través de la palabra. Y sin más introducción, quiero empezar con esta autora que me entusiasma muchísimo y que me llena de mucha alegría traerla hoy, porque es una autora contemporánea, es una autora que todavía está con nosotras en este plano existencial, y no sé si muchas de ustedes la conozcan. Entonces quiero traerles a todas a Gina Saraceni. Es una poeta venezolana, nacida en Caracas en 1966, investigadora, crítica literaria, traductora y poeta. Tiene un máster en literatura latinoamericana, es especialista en teoría literaria, literatura de viajes, poesía venezolana contemporánea, estéticas y políticas de la memoria. Quiero que hablemos de Gina. Me gustaría saber de alguna manera si ustedes la conocen, si ya saben quién es ella, y si no, lo vamos a descubrir en este momento. Todos estos datos biográficos que de alguna manera nos permiten ubicarnos en sus intereses, tanto personales como críticos, en su rol como investigadora, es importante que hablemos de el legado y la memoria como lugares de reflexión personal. Gina ha tenido múltiples espacios en los que ha compartido sus investigaciones, y la gran mayoría de estas investigaciones apuntan a estos lugares, al legado y a la memoria, al lugar de la herencia, del heredero, cómo todos estos lugares que parecen estáticos y definidos se convierten en lugares móviles, en figuras complejas, que se van resignificando con la experiencia de quien recibe esa herencia, de quien recibe un legado particular. Muchas de las historias que acompañan a Gina en su trayectoria, desde mi perspectiva, están entramadas por las historias nacionales. Sin embargo, todas estas historias nacionales se transforman y empiezan a, como a atravesar lo íntimo, el espacio íntimo, la construcción personal, su lugar en el mundo. Y todo esto, como todo este entramado de lugares dolorosos, alegres, llenos de luz, llenos de ausencia, trascienden todo lo anecdótico, trascienden el recuerdo y empiezan a tomar forma en la lengua. Y es por eso que, bueno, en Gina encontramos todo esto, todos estos campos simbólicos tan constantes y tan llenos de sentido. De Gina se cruza mucho con su proceso creativo, su lugar en la poesía, y claro, no podemos dividirla y separar esos intereses de su construcción como escritora. A mí me parece muy interesante que Gina ha tenido muchos espacios en los que ha socializado como sus alcances investigativos, y estos alcances han tenido un impacto muy grande en el lugar de ciertos elementos claves dentro de la literatura. Entonces, de lo que he leído y escuchado, Gina hace un repaso de la herencia, del heredero, de la lengua, y la herencia en Gina, si bien es un legado que se recibe involuntariamente, también es un lugar complejo. Es sobre todo un proceso. Esa herencia remite como a la existencia de muchos otros lugares, de muchas otras enunciaciones, y se convierte esa herencia no en un lugar estático, sino en un proceso de interpretación. Y Gina ve en la herencia una falla, una ausencia, y eso es lo que más me parece interesante. Entonces la figura del heredero entra a enfrentar esta falta y hacerla rentable simbólicamente. ¿Qué quiere decir esto? En sus propias palabras, quiere decir que el heredero, esa persona que recibe, esa persona que, a quien llega a sus manos toda esta carga de sentido, tiene la posibilidad de, si bien rememorar, también establecer un nuevo orden, también a través de la lengua, establecer unas resistencias, establecer unas formas de acontecer los defectos. Entonces la herencia se hace móvil y se hace simbólicamente importante, porque el heredero, la heredera, le es infiel a esa herencia y empieza a trascender como en su entramado significativo. Entonces todo empieza a cambiarse y esa inmovilidad de la herencia ya no le es propia, y es más bien como un espacio de traición, de interrupción, de interferencia. Entonces todos estos intereses personales y todos estos intereses investigativos se empiezan a conjugar en la escritura, y poco a poco vemos en sus poemas cómo juega con estos lugares que ha construido teóricamente. Entonces, yo quiero que, bueno, antes de empezar a recitar algunos de los poemas que seleccioné para esta entrega, quisiera nombrar algunas de las figuras que considero trascendentales en la escritura de Gina. Entonces están los inmigrantes, los sujetos de frontera, quienes se desplazan en la lengua, los extranjeros sin posibilidad de retorno, el peso de la sangre o de la herencia. Todos estos elementos tenemos que tenerlos claros y presentes en el momento en el que nos acercamos a su poesía, justamente porque aparecen y aparecen resignificados y aparecen desde el lugar de enunciación de Gina. Entonces Gina va moldeando todas estas figuras, digámoslo así, a su antojo y bajo el interés que ella les estira a cada uno de ellos. Entonces, bueno, el lugar de la lengua también es sumamente importante. La lengua es un lugar en el que se guardan las heridas, pero esas heridas no, lo mismo que la herencia, no son estáticas, no son inmóviles, son heridas que se resignifican en la palabra. Y si bien pensamos en la herida como una marca inscrita, la posibilidad de la palabra hace que todos estos procesos se transformen y que empiecen a adquirir sentidos distintos y distantes de lo que eran inicialmente. Entonces, bueno, tengamos presente estas figuras que me parecen bellísimas, además, teniendo en cuenta la procedencia de Gina y lo que ha tenido que atravesar personalmente a propósito de su país y de la situación en la que se encuentra el mismo. Quiero empezar con un poema que me encanta muchísimo. Bueno, les cuento que la antología que tengo en mis manos es una antología personal. Su nombre es Lugares Abandonados y esta antología llegó a mí de manera coincidencial en una celebración de cumpleaños. Era una medusa inmensa. Yo tenía en la lista leer allí la casa abierta para que el padre regresara cada tarde como si volviera a su tierra. Ese propósito. No sé cómo habitar esta orfandad sin flores, sin medusa, sin idioma. Este poema me gusta particularmente porque siento una cercanía con Gina y porque siento que están puntualmente conjugados todos los elementos que acabamos de nombrar. Como siempre, les preparé una lectura crítica e intuitiva que pueden ampliar, que pueden ustedes mismas debatir, que me pueden refutar. Sin embargo, es mi lectura y quiero compartírselas. Entonces, bueno, en este poema son recurrentes el sin, era, los verbos conjugados en pasado, y ese sin que está como acentuado, esa ausencia acentuada, señala un lugar de añoranza, un despojo. Entonces ahí estamos viendo constantemente que hay algo que falta, que hay algo que ya no está, que se nombra para verlo porque físicamente es imposible. Y bueno, si bien hemos dicho que en Gina la lengua es también un territorio, la lengua también es la posibilidad del recuerdo y solo se recuerda en la lengua misma. Entonces, pensando muy, muy atentamente estos versos, Podemos ver cómo el pasado se despliega en la lengua y le da movilidad a las imágenes que habitan el recuerdo, que es como una forma de conjugar lo que acabo de decir. Y la palabra, aunque está cargada de un dolor entramado, de esa añoranza, es un elemento que está dignificando a las imágenes evocadas. Entonces, si bien hay una ausencia y hay un dolor de eso que ya no está, de y por eso que ya no está, se está dignificando a la madre, a la tierra, al padre, a la casa, porque se está creando una imagen que rescata en el papel, pero que rescata ante los ojos de quienes se aproximan al poema, y dignifica porque la nombra. Y nombrar es hacer, en este caso, memoria, es recordar. Y en el recuerdo mismo hay una especie de dignificación. Por último, fijémonos en estos versos que cierran, que dice, habitar esta, no sé cómo habitar esta orfandad, sin flores, sin medusa, sin idioma. Es reiterado, ¿no? El despojo. Se es extranjera, Gina aquí nos nombra que está siendo extranjera de todo, pero hay algo en lo que no es extranjera y es el recuerdo. Solo el recuerdo le pertenece y solo el recuerdo es tan móvil que le permite volver a habitar. Sin embargo, hay algo ahí que me llama mucho la atención y es ese sin idioma. Hay realmente palabra y la palabra realmente nos está abriendo ese espacio de recuerdo, de memoria y de posibilidad, o de nuevo la palabra es un lugar que todo lo complejiza, porque si la lengua es un territorio y Gina en estos versos nos dice que también está sin idioma, entonces está siendo extranjera de todo, está siendo una huérfana de todo lo que enuncia. Yo quisiera dejarlo ahí, dejarlo abierto para que ustedes complementen esa lectura. Intentaré compartirles estos poemas, no sé si en la publicación, pero intentaré que estos poemas puedan releerlos para que complementen con su lectura, que me parece que es un ejercicio importante y necesario. Y pues nada, quiero que ustedes se aproximen. Antes de pasar a un segundo poema seleccionado, yo quiero que hablemos del nombre de esta antología, Lugares Abandonados. ¿Qué son los lugares abandonados para Gina? Entonces, hablemos de las ruinas. Los lugares abandonados están llenos de ruinas simbólicas o de ruinas materiales como tal. Resulta que la ruina es lo que queda. Pero en el poema, Gina está haciendo que la ruina hable de otro modo y de alguna manera se entrama una belleza inesperada. Entonces, de lugares abandonados de este título, yo hago el siguiente comentario. Lo que queda aún luego de partir es eso, la ruina. El lugar abandonado no es estático. Su estructura conserva vivencias íntimas cuya memoria es el eco del vacío. El abandono está colmado de memoria y es posible hacer que los restos que dibujan el abandono hablen y signifiquen desde el interés de la autora. Entonces, son lugares abandonados, pero estos lugares abandonados tienen ecos de vacío en los que se comunican incluso cotidianidades. Esas paredes, esas estructuras físicas vieron muchas vivencias compartidas, vivencias cotidianas, vuelvo a repetir, que me parece importante que se destaquen porque se vuelven móviles en el vacío, en el lugar abandonado. Si bien el lugar ya no está habitado físicamente, pero simbólicamente sí está muy atravesado. Y me parece bastante significativo que sea ese el lugar que se escoge para una antología que además es una antología personal. Entonces es una antología íntima, es como si ella nos estuviese abriendo las puertas de este lugar abandonado y que al abrir la puerta la vamos a encontrar a ella, vamos a encontrar a Gina. Yo no sé ustedes qué piensan, no sé, me parece muy interesante imaginar las posibles respuestas o las posibles reacciones que tengan frente a mis comentarios de los poemas, de los nombres y demás. Me gusta, de hecho, imaginarlas a todas quienes me escuchan. Y claro, como siempre, está abierta la posibilidad de refutarme, la posibilidad de complementarme y demás. Rescatar este segundo poema. Recuerden que todo este ejercicio que estamos haciendo es sobre todo para que ustedes se acerquen con una mirada distinta a la poesía, que también reconozcan que existen muchas formas sencillas de leer y de identificar todos estos elementos claves que hacen parte del estilo de las autoras, y que poco a poco en las diversas entregas vayan rescatando esas herramientas que les permiten abordar la escritura, nutrirse como lectoras y bueno, complementar todos sus procesos. Yo claramente no estoy hablando desde un lugar de certeza, a mí todavía me falta mucho por aprender y por construir, pero me parece muy válido sentarme y hacer todo esto que estamos haciendo en estos momentos. Les hablo desde una habitación muy pequeña, con muchos libros, y este ejercicio me llevó a traerlas acá, a todas quienes logran llegar a esta entrega, como vernos aquí sentadas charlando y demás. Bueno, entonces, para cerrar esta entrega que me ha gustado mucho, quiero hablar, compartirles, recitarles este otro poema que me gusta mucho. Me gusta bastante, además tiene un referente que me parece particular y que me parece súper clave. De nuevo, el título de este poema es El regreso es el final de todo viaje. Sin embargo, antes nos encontramos una pequeña introducción al poema con unos versos de Luz Machado. Luz Machado, poeta venezolana, fundadora de la Asociación Venezolana de Escritores, que siento que si entra a ser parte del poema es porque tiene algo que conecta y que además es importante rescatar y traer. Y sus versos dicen así: hay que dejar en las ciudades algo, ¿para qué vamos hacia ellas si cuando nos marchamos no sentimos en el pecho una pequeña piedra oscura golpeándonos? Y regreso al poema de Gina. El regreso es el final de todo viaje. De pronto, algo se interrumpe, y es indiferencia lo que sienten los ojos agotados de mirar. Delgada es la tristeza entre breves trayectos de entusiasmo. Las maletas pesan demasiado, pero en ellas no cabe lo que excede el viaje y su traslado. Partir es un animal que muerde. Este poema me parece particularmente bello porque, bueno, lo que percibo yo como lectora es este lugar específico en el que habita una extranjera, una imposibilidad del retorno o una posibilidad complejizada del retorno. Entonces, ¿qué lectura hago yo de estos versos? Voy a hablarles poco para dejarles abierta la puerta de su interpretación. Me voy primero al título. El regreso es el final de todo viaje. Y veo en el regreso una fijación y en el final un desprendimiento. Entonces ahí ya hay una figura compleja, hay una figura de alguna manera contradictoria. Y también me detengo en en estos versos que me parecen también muy dicientes, las maletas pesan demasiado, pero en ellas no cabe lo que excede el viaje y su traslado. Siento que para todo extranjero, para toda persona que debe dejar su país por alguna razón, nunca va a ser suficiente el espacio de la maleta para meter todo lo que se deja atrás. Y esta figura es diciente. Las maletas pesan, pero ni siquiera llevan adentro todo lo que excede al viaje. Son heridas, siento yo, que se guardan, pero que no caben, que nunca van a tener un lugar y que en definitiva, cuando uno se va, no puede llevarlo todo y siempre tiene que escoger y deshacerse de otras cosas o despedirse sin deshacerse de otras cosas que no se van a poder trasladar, que imposiblemente se van a poder llevar con una misma. Y también este verso, el verso final, partir es un animal que muerde. Yo no sé si estoy sobreinterpretando, pero para mí los animales solo muerden cuando están heridos o cuando quieren defenderse de alguna situación que los expone al peligro. Entonces, el animal muerde porque está herido y partir es la herida. Entonces, partir es este lugar de dolor y este lugar confuso en el que solo se toman las maletas y es hora de dejarlo todo atrás. Y solo se convierte en herida porque significa desde el dolor. La partida significa desde un lugar que no se quería, desde un lugar que difícilmente se acepta. Y ahí está la figura de la extranjera, de Gina, trasladándose en su herida. Bueno, creo que esta ha sido la entrega en la que más me he tardado. Y si ustedes descubren atentamente, Gina es la persona, es la poeta que introduce mis entregas de Babel Desnuda. Ese poema está sonoramente disponible, pueden buscarlo y pueden acercarse un poquito más a ella. También estoy en un ejercicio juicioso de darle lugar a poetas que no estén tan reconocidos dentro del canon, dentro de los grandes nombres y los grandes títulos que se mueven globalmente. Quiero que juguemos todo el tiempo con esos nombres que son un referente puntual y que al escucharlos todas reconocemos y de una vez asociamos. Quiero hacer ese juego, como traer a este espacio autoras reconocidas y autoras que en definitiva necesitan ser reconocidas. Y también se van a dar cuenta del ejercicio que estoy haciendo de primero darle este espacio a las escritoras que hacen parte de la portada de Babel Desnuda. Y voy en desorden, pero voy y van apareciendo poco a poco. Espero que de nuevo se hayan disfrutado esta entrega, que haya aportado algo en sus procesos de lectura, que cada vez le pierdan más el miedo a la poesía y que hagamos de los discursos literarios discursos que pueden sacudir sensibilidades y que pueden llevarnos a habitar el mundo de manera diferente y de manera mucho más consciente. Sin más, me despido. Les agradezco a todos por estar aquí de nuevo conmigo. Nos oímos dentro de 15 días y les mando un abrazo gigante para acompañarlas en estos tiempos difíciles.